Las machis y las lahuentuchefes son personas de nuestro pueblo que tienen el Nehuén de la sanación. Por ejemplo, la machi puede ver las enfermedades tanto físicas como espirituales y ordenar, poner en equilibrio, sanar el ecosistema espiritual y el ecosistema físico del cuerpo. Siempre pensamos que nuestro cuerpo es territorio y el territorio nos habita. Entonces es muy importante pensar la sanación como un todo íntegro. A veces las personas al andar por los territorios pasamos por lugares donde hay energía, mucha energía. Esas fuerzas son celosas, esas fuerzas nos desconocen y nos enfermamos. Entonces las machis ordenan. A veces son enfermedades que tienen que ver con esta vida que hoy tenemos, que comemos mal, que estamos estresados. Y también entonces no solamente tienen que sanar el cuerpo, sino también ordenar nuestra energía. Las Nahuentuchefes son conocedoras, portan la sabiduría y la memoria de las plantas medicinales. Ellas conocen cuáles son las plantas que nos suministran medicina. Y en vez de hacer una tala como hacen los laboratorios, que emplean toneladas de plantas, volúmenes y volúmenes de plantas para poder extraer un poquito de medicina, ellas optimizan el esfuerzo y la vida, porque respetando a la planta, piden el favor de su medicina a la planta y extraen de la planta lo justo y necesario para sanar.